Bueno, creo que el 2016 claramente fue el año de las mujeres en nuestro país y en nuestra provincia también, porque hubieron movilizaciones históricas, la del Ni Una Menos y después todas las que se hicieron alrededor de los femicidios más aberrantes. Recordemos que nuestra provincia está ubicada en cuarto lugar con respecto a los femicidios a nivel nacional. Y este año, como bien decías, venimos de dos días donde los trabajadores de la educación han sido protagonistas y han sido protagonistas de la lucha y también protagonistas de los ataques que ha tenido tanto el gobierno nacional de Macri con Bullrich diciendo, bueno, que se quejan si trabajan cuatro horas o amenazando con los voluntarios. En la provincia de Mendoza también con Cornejo, ¿no? Amenazando descuentos, élite en aulas. Y bueno, en otras provincias donde incluso gobierna otro signo político como el PJ, como es Alicia Kirchner en Santa Cruz, aplicando un ajuste brutal. Y esto que se tiren contra los trabajadores de la educación, donde el 80% de los trabajadores de educación son mujeres, es algo que desnuda la hipocresía cuando hablan de los derechos de la mujer, cuando hablan de Ni Una Menos, porque las maestras son en mayoría mujeres y son maestras que además de luchar por la educación pública, por sus salarios, son maestras que acá en Mendoza nos han enseñado a luchar para encontrar a las chicas que han sido desaparecidas, como Joana Chacón y Soledad Olivera, son maestras como Paola Vignoni, que ha sido despedida e inhabilitada para trabajar un año por haber criticado el operativo Aprender, ¿no? En la resolución dice inconducta, es decir, por inconducta una maestra que enseña a pensar críticamente ha sido despedida y atacada de esta manera. Entonces, claro que sí que llegamos a este 8 de marzo con el guardapolvo blanco, podríamos decir, con esa fuerza, con esa lucha que más allá de los intentos de acallarla no lo han podido hacer y bueno, y todavía con un poder político inconmovible, ¿no? Creo que es lo que más tarda en llegar la fuerza de las calles, que llegue adentro de las instituciones, es lo que demuestra que la lucha de las mujeres es una larga marcha que nuestros principales aliados pueden ser el pueblo trabajador, como se intentó hacer en este paro. Por eso necesitábamos que los sindicatos llamen un paro nacional, porque necesitábamos la fuerza de los trabajadores, del pueblo trabajador en su conjunto para salir a conquistar esos derechos. Sabemos que la lucha es una larga marcha, es una lucha muy muy ardua la que tenemos, porque se trata no solamente de terminar con una opresión que sufrimos nosotras, sino también con un sistema capitalista que explota. Entonces, no vamos a poder ser libres hasta que, si hay esclavos, no podemos ser libres, así que nos tenemos que liberar todos. Así que creo que es una larga marcha, pero que nos va dejando enseñanzas, y el Ni Una Menos, ese gran movimiento que se forjó, creo que ha marcado el ejemplo y marca un camino muy interesante para el movimiento de mujeres.